La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios que hacemos con el Instituto Espacio para la Memoria, en un momento bastante especial para el Instituto, que está cambiando por primera vez desde su fundación hace 6 años la dirección ejecutiva. Ustedes saben, lo hemos comentado varias veces y hemos charlado con ella en más de una ocasión. Ana María Cariaga es la directora ejecutiva del instituto y en un cargo que es concursado decidió no presentarse a este que hubiera sido su tercer mandato, y aparecerá Eduardo Tabani, que se presentó en el concurso y que fue seleccionado por los integrantes del jurado. Se hizo un acto en el auditorio Mabel Gutiérrez, en la ex ESMA. Estaba allí no solo todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del IEM, sino porque también había mucha gente interesada en ir a escucharlos y en homenajear a Ana Cariaga, que así estaba planteada la situación, y también para que Eduardo Tabani pudiera presentarse en lo público. Le doy la bienvenida a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Me imagino que extenuada, porque te demandó la previa mucho trabajo, y también te demandó el espacio de la presentación que también ocupaste, te generó también digamos, todo el estrés del caso, ¿no? Así que imagino que estarás lista para las vacaciones. Sí, algo de eso sí, pero en realidad la verdad que como quienes estuvimos ahí y hemos participado, ha sido más de 50, no sé, había muchísima gente, no pude medir la cantidad de gente que asistió, pero sí decir que quienes trabajamos para que se pudiera concretar el acto también hemos sido muchas las personas, y nada, ya me recuperé. En realidad fue, digamos, había muchísimas adhesiones, contémosle un poco a la gente lo que pasó. Claro, había ese día, mucha lectura de adhesiones, saludos, pero... y que algunos se han podido leer y otros quedaron sin poder leerse, ¿no? Uh-huh. Y ver ese consejo directivo que estaba con los miembros calificados que tenemos, la verdad que es un honor. Y bueno, y a Anita, a Eduardo. No, fue un acto muy, muy importante para todos y digamos, con una altura ética y... Que dio gusto estar ahí. Uh-huh. Exactamente. Después vamos a ver si podemos trasladar algo de eso que vivimos nosotros a través de los audios. Si yo les prometo que van a escuchar en este programa a Adolfo Pérez Esquivel, a Tati Almeida, a Nora Cortiñas, a Marta Vázquez, la presidenta de Madres Línea Fundadora, a José Schulman de la Liga, a Venus Mukler, y la verdad, yo en el lugar de ustedes me quedaría. Sobre todo si después... De esta presentación nos metemos ya a charlar sobre el gran juicio que se viene, que es el de la ESMA. Así que ya estamos para volver. Y para eso, para charlar sobre el juicio de la ESMA que se viene, en su segunda parte, es que la convocamos a Elizabeth Gómez Alcorta, que es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Elizabeth, bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Sabemos que estamos en las instancias previas al juicio, y sabemos que hay una parte que la gente no conoce, que es todo lo previo a la llegada a la instancia del oral y público. No me refiero a la instrucción, sino a las partes juntándose para tratar de acordar la modalidad, sobre todo en juicios tan particulares, pero que a la vez están comprendidos dentro de la habitualidad del Código Penal, como estos juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Hubo una reunión que fue la reunión final en estos días? Sí, exacto. En realidad, para que toda la gente sepa, el juicio que va a empezar, si todo sale bien, el 25 de octubre próximo, va a ser el juicio más grande de toda la historia judicial de la Argentina, ¿sí? Uh-huh. Es un juicio que va a tener, se van a juzgar 796 casos, es decir, 796 víctimas y 67 imputados. Pensemos, por ejemplo, no sé, el juicio de las juntas militares, que es uno de los más grandes, tenía más o menos 711 víctimas y fueron 9 los militares que fueron juzgados, y se estaba juzgando todo el plan sistemático de represión. Acá claro. están juzgando, como bien decías vos, es un segundo juicio respecto de hechos que se llevaron adelante en la Escuela de Mecánica de la Armada en su funcionamiento como centro clandestino de detención y tortura. Sí, a ver, ¿lo podemos comparar con el anterior juicio de la ESMA para que la gente alcance a comprender? ¿Te acordás cuántos casos se...? No, eran infinitamente menores. Lo que sucedió es, para que la gente entienda, los jueces de instrucción van investigando casos y a personas, ¿sí? Es decir, investigo qué le sucedió a una persona, que fue tal día, que fue privada de la libertad, que fue torturada, que fue asesinada o que fue liberada. Y averiguo, son como dos variables que se cruzan, quiénes son los responsables de ese hecho. Lo cierto es que hay distintos criterios para investigar. En general se investiga por centro clandestino, a veces se investigan por masacres, por caídas, por algún operativo. La ESMA es un caso bastante paradigmático porque es el centro clandestino que en principio pasaron más personas, casi 5.000 se calculan, o alrededor de 5.000. Por lo tanto, lo que se va haciendo es se va investigando. Se ha investigado antes de la paralización de las leyes de la impunidad, y lo que sucedió fue que cuando finalmente se declararon inconstitucionales esas leyes, había un grupo, ¿sí?, de víctimas que ya habían sido, formaban parte de un primer tramo de la causa, que fue lo que fue el primer juicio. Ahora quedaron otros tramos distintos. Por ejemplo, el último tramo que se agregó fue el de vuelos, uh-huh. Es decir, los vuelos de la muerte, que fue una de las investigaciones que más tarde comenzaron a partir de los hechos de Silingo y todos sabemos. Uh-huh. Fue así que se fueron agregando tramos, muchos tramos, y lo que se trataba era de no hacer infinitos juicios, porque por cada tramo se puede hacer un juicio. Se agruparon muchos tramos, o lo que se conoce técnicamente como muchos requerimientos de elevación a juicio, y lo que se va a hacer es un mega juicio en términos reales, digamos, tanto que es el más grande que va a haber en la historia de la Argentina, seguramente. Uh-huh. Y esto que decías vos, Fernando, respecto a las reuniones previas, esto es bastante reciente. En realidad, tengo entendido que, salvo para este juicio y algún otro que está a punto de comenzarse ahora, no se hacían antes lo que se conocen como audiencias preliminares. ¿Y esto por qué? Porque este año la Cámara de Casación Penal, en marzo, el 19 de marzo del 2012, sacó una acordada muy importante, que es la acordada número 1 del 2012, que fijó pautas, no solamente para estos juicios, y esto es importante, ¿sí?, sino para todos los juicios complejos. ¿Qué es lo que dice esta acordada? Tiene como 5 reglas prácticas. Una de ellas es que para aquellos juicios que son muy complejos, ¿qué significa juicios complejos? Muchos imputados, es decir, muchos defensores, muchas querellas, ¿sí?, muchos hechos, mucha prueba, muchos testigos. Digamos, el caso del juicio de ESMA tiene todas estas variables. Uh-huh. Lo que le dice es, miren, se van a tener que poner de acuerdo sobre muchas cosas. En general, los tribunales son soberanos para resolver los días de audiencia, el tema de los testigos, el orden de los testigos, los horarios de los juicios. Pero son soberanos porque los juicios prototípicos, el común y corriente, en general no duran más de un día o 2 días. Acá, en un juicio donde se calcula que como mínimo va a tener 2 años de trámite, resulta lógico que los jueces tengan que ponerse de acuerdo con las partes, digamos, con los abogados que trabajan, digamos, durante dos vecinos, con los defensores. Hay que pensar en todas las cuestiones cotidianas, días, horarios, para que cada uno después pueda organizarse. Claro. Esta es la segunda audiencia preliminar y se llevó en el día de ayer. Uh-huh. Bueno, y definido esto, entonces, ¿cuándo va a comenzar el juicio? En principio, digo, yo en esto soy muy cautelosa porque siempre digo en principio, porque al haber tantas partes, puede llegar a suceder, como sucede casi, diría, todos los meses, que algunos juicios se pospongan porque le suceda algo a algún imputado el día de comienzo o el día anterior, o que alguna de las defensas haga algo para dilatarlo. Acá estimo que, en principio, no, ya se había modificado, el juicio estaba previsto que se iniciara en agosto, y finalmente se pasó para el 25 de octubre, que sería el día que efectivamente se van a comenzar con lo que se llama con las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio. Sí, te puedo contar algunas particularidades que se van a hacer en este juicio. Dale, dale. Después quiero que hablemos de esto que deslizaste al pasar, de cuando los imputados, les están ocurriendo bastantes cosas en los diferentes juicios a los imputados. En La Rioja, en Santiago del Estero. Esto solamente dos cositas. Por un lado, en estas reglas prácticas y en esta acordada que sacó la Cámara de Casación, previó algunas modificaciones para todos los juicios complejos, en el cual, por ejemplo, el primer juicio de la ESMA, ¿sí?, todos los juicios comienzan con lo que es la lectura de la acusación, que resulta lógico, porque uno tiene que pensar de qué se va a tratar este juicio. Bueno, claro, todos estos imputados se van a defender de esto que se lo acusa. Uh-huh. Lo que pasa es que las acusaciones son por escrito, es la única parte que se lee, porque el resto es todo oral en el juicio oral, y se tiene que leer todas las acusaciones de cada uno, no solamente de los fiscales, sino de cada uno de los acusadores privados, que son los querellantes. Claro. Por eso, en el juicio de ESMA, no quiero faltar a la verdad, pero tardó más de un mes solamente en lecturas de requerimientos de elevación a juicio. Claro. Uno tiene que pensar en un dispendio de tiempo económico, procesal, tienen que concurrir un montón de gente a escuchar una lectura de algo que todas las partes ya conocen. Claro. Entonces, lo primero que se están poniendo de acuerdo es que solamente se van a leer unas partes muy fundamentales, descripción de hechos, y que esto no va a llevar más de dos audiencias. Esto ya es un paso, vamos ganando muchísimo tiempo. Uh-huh. Y la otra particularidad es que no es en el primer juicio, porque ya ha sucedido en otros, como por ejemplo en el caso de Abo II, es qué sucede con una serie de testigos que no solamente declararon un sinfín de oportunidades en la etapa de instrucción, sino también en otros juicios orales, y se los convoca para que declaren sobre los mismos hechos. Por ejemplo, en este juicio de ESMA se calcula que más o menos 80, ¿sí?, 80 testigos van a volver, son nuevamente convocados para declarar sobre exactamente lo mismo que declararon en el anterior juicio. Claro. Esto implica un altísimo nivel de revictimización para las personas. Son además todas víctimas testigos, que es otra particularidad que tienen estos juicios. Por lo cual también las reglas de casación prevén la posibilidad que cuando hay registros fílmicos de esas declaraciones se las pongan a disposición de todas las partes, de los imputados, los defensores y de los acusadores y del tribunal. Y si una vez que uno ve ese video, cree que hay algo que le tenga que preguntar que no se le haya preguntado, se lo convoca, pero solo para consultarlo sobre lo que no se lo preguntó. Claro. Esto ya lo resolvió, era uno de los grandes temas que esperábamos ayer en la audiencia, era como en la anterior audiencia preliminar no lo habían resuelto, y esto finalmente ayer el Tribunal Oral Federal 5, que es el que va a intervenir en el juicio, resolvió que efectivamente para aproximadamente 80 víctimas testigos se va a utilizar esta modalidad en sus testimonios. Como me parece que es algo importante. Elizabeth, estamos charlando con Elizabeth Gómez Alcorta, que es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, a propósito del juicio de la ESMA. Me imagino que, no hay que ser muy avispado para darse cuenta que seguramente las defensas de los imputados estuvieron en desacuerdo con esto. Pero ¿cuál fue la posición de la Fiscalía? Bueno, esto es lo que nos llama un poco la atención a todos. En realidad, en los juicios en que esto ya se ha utilizado, como por ejemplo en Abo II, las defensas naturalmente se oponen. Recordemos que las defensas utilizan en general todas las estrategias dilatorias o para poder después solicitar las nulidades del juicio. Uh-huh. En este supuesto, la fiscal Diana Goransky también se opuso a esta incorporación fílmica de los testimonios. Por otro lado, adelantó que ella entendía que eso era nulo, algo que también es extraño, porque en realidad uno puede plantear las nulidades en el juicio, pero estas audiencias preliminares todavía no son el juicio, entonces estaría adelantando su posición, digamos, claro, sobre algo que aún no sucedió. Uh-huh. El argumento central por el que dicen esto es que las defensas, centralmente, el imputado tiene derecho a controlar la prueba, digamos. A uno no le pueden decir qué es lo que dijo una persona, sino uno tiene que poder controlarlo. ¿Por qué? Para poder verificar que efectivamente el testigo dijo lo que dijo, para poder preguntarle si yo tengo alguna duda. Sí. ¿Sí? Pensemos que la Cámara Nacional de Casación Penal es el órgano jurisdiccional más importante en materia penal del país. Claro. Porque la Corte Suprema no es en materia penal específicamente, digamos. Quiere decir que el superior de todos los tribunales orales, de todos los juzgados, de todo, es la Cámara Nacional de Casación Penal. Esta acordada que yo hago mención y por eso la traje antes, está dictada por los jueces supremos penales del país. Uh-huh. Por lo tanto, resulta burdo suponer que a ellos se les pudo haber escapado el derecho de defensa de los imputados. Lo cierto es que todo imputado, y en este caso también la fiscal, va a tener la oportunidad de, si cree que hay algo que deba preguntar o repreguntar porque le queda alguna duda de un testigo que declaró en el otro juicio, lo puede solicitar y así será tenido en cuenta. Uh-huh. Digamos, no es que pierdan la posibilidad. El tema es que tendrán que justificar cuál es la lógica de revictimizar a un testigo que además ha sido víctima de hechos llevados adelante por el propio Estado. Y esta es la particularidad que tiene juicios, ¿no? Las víctimas son víctimas del mismo Estado. Por lo tanto, uno tiene que pensar que tenemos que protegerlos en tanto su integridad física como su integridad psíquica. Uh-huh. ¿Cuántas querellas hay para este juicio? Son muchas. Lo cierto es que están agrupadas, no me acuerdo si son en cuatro o en cinco cabezas. Para los juicios orales, lo que hacen los tribunales es, puede haber una querella por víctima, en este caso no hay una por víctima, no hay 796, pero sí, digamos, lo que sucede es que para que no haya, supongamos, 25 abogados representando querellas, lo que hacen los tribunales es solicitarles que se agrupen y que actúen como si fuese una sola, más allá de que después internamente o en el momento de los alegatos puedan hablar varios, pero sería una sola querella. Eso es lo que se conoce como cabeza de querella. Claro. En todos los juicios lo que intentan es que se agrupen entre 5 o 6, que no sean más que esa cantidad. ¿Hay imputados que participen de este juicio que no hayan estado en la anterior etapa de ESMA? Sí, la inmensa mayoría, la inmensa uh-huh. mayoría. Yo, si querés, después les puedo buscar exactamente cuántos fueron en el anterior, pero sí, hay como por lo menos 50 que no estuvieron en el anterior. Son 67 uh-huh. los imputados. Uh-huh. Bueno, y saliendo del tema de ESMA, salvo que a vos te quede algo que te parezca no. significativo para contar, te quiero llevar al otro tema que te comentábamos al comienzo de esta entrevista, que tiene que ver con que, por ejemplo, ahora en Santiago del Estero o incluso en La Rioja hay problemas para continuar los juicios que ya están comenzados en la instancia oral y público por problemas de salud de los imputados. Y la verdad es que uno supone que al ser gente mayor realmente puede ser que tengan problemas de salud, pero también tiende a suponer que muchas veces se aprovecharán de esta cuestión etaria como para dilatar el juicio. El sistema de verificación de las enfermedades es, a ver, te voy a poner un compromiso, pero te lo tengo que preguntar así. Sí. ¿Es confiable en la justicia argentina? A ver, lo cierto es lo siguiente. Nosotros, en nuestro sistema, sí, en nuestro sistema judicial, no es posible juzgar a alguien sin que esté presente, en términos no importa si ahora vamos a ver si en el momento físicamente o no. Por ejemplo, nosotros vemos que en España, que en Italia, que en Francia, se juzgaron en ausencia a varios de los represores argentinos, condenándoselos a apenas de, no sé, 1.500 años, ¿sí? A Macera. No es que no, ellos no necesitan en los sistemas, en algunos de los sistemas europeos, la presencia de la persona en el momento del juicio. Se puede hacer un juicio en ausencia. Uh-huh. Nuestro supuesto, por eso cuando alguna persona está rebelde, ¿sí? Cuando algún represor está rebelde, no se puede juzgar a esa persona en rebeldía. Esto, ajá, es como un primer esquema grande. Por otro lado, lo cierto es que para el momento del juicio oral, ¿sí?, el propio código prevé que la persona imputada puede no asistir al juicio. ¿Sí? De hecho, el artículo 366 dice, si no quiere asistir o continuar en la audiencia. Quiere decir, y esto es bastante importante, porque cuando muchos van a los juicios orales, de los cuales yo he participado en varios, es muy común ir y ver que los imputados no están en la sala de audiencia. Claro. ¿Por qué? Porque tienen el derecho que le da el propio código a no estar presente. Están obligados a estar en algunas instancias en particular. Exactamente. En principio, en la primera etapa, que es la lectura, ¿sí?, de esta acusación que yo hacía mención antes, inmediatamente después de eso se los convoca, se los invita a que presten declaración indagatoria en el juicio, que tienen la posibilidad de negarse, y después se supone que hasta el final, que son las últimas palabras, o los alegatos, dependerá de algunos tribunales, durante todo el medio, el transcurso del juicio, pueden no estar. Ahora bien, hay criterios, hay tribunales que dicen que sí o sí tienen que estar y que tiene que haber alguna justificación para que la persona no esté, otros no. Lo que sí es necesario es que la persona, el imputado, deba seguir lo que suceda en el juicio. Entonces, si la persona quiere estar en una sala al lado, que es lo que en general se hace, una sala contigua a la sala de juicio, se lo pone con una videoanimación siguiendo el debate. ¿Por qué? Porque si hay algo que sucede en el juicio y él entienda que tenga que intervenir, tiene la posibilidad de estar comunicado y enterado de todo lo que sucede con su defensor oficial. Defensor, sea oficial o privado. Por uh-huh. eso también cuando hay alguna persona que está internada, como ha sucedido en muchísimos juicios, se les hace videoconferencia y siguen el juicio desde el lugar de internación. Uh-huh. Todos hemos visto a Patty en camilla, en la sala contigua, de donde se llevaban adelante los juicios en San Martín por los casos de Campo de Mayo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es, tengo algún problema físico, me operaron. La otra es, si corre riesgo mi vida o no. Si, por ejemplo, soy cardíaca, que es lo que está sucediendo con Musasar, una situación de alto nivel de estrés puede llegar a poner en juego a mi vida. Bueno, obviamente el Estado nunca podría someter a una persona a un proceso en esas condiciones. De hecho, la propia ley lo que dice es se puede separar, ¿sí?, a esta persona, el juicio continuar, y en todo caso esperar a que la persona esté en situación de poder afrontar un juicio. Sucede lo mismo cuando hay una persona que tiene una incapacidad psíquica sobreviniente. Supongamos que una persona en la mitad de un juicio tiene Alzheimer. ¿Puede el Estado seguir juzgando a esa persona? No, no puede. Ahora viene la segunda parte de su pregunta, que es, bueno, ¿a quién le corresponde verificar esto? El propio código lo que establece es que tiene que ser verificado por el cuerpo médico forense, ¿sí?, los médicos forenses. Médicos forenses son los médicos del cuerpo médico forense. ¿Qué es lo que sucede? Además de ese médico, como cualquier pericia, eso va a ser una pericia médica, las partes pueden proponer un perito de parte. Es decir, voy a poner un ejemplo. En el caso, en el juicio por Abo, estaba el caso de Guado de Pedro, y uno de los imputados, que era solo por el caso de Guado de Pedro, era Gómez Arena, un hombre de 83 años. Comienza el juicio y el defensor dice que la persona está senil y que no puede continuar el juicio. Entonces se lo somete a una pericia médica, forense, con un médico del cuerpo, médico forense, que es el perito oficial. Nuestra parte propuso un perito de parte y la defensa propuso un perito de parte. Y entre los tres hacen un dictamen. El dictamen es solamente un informe médico, no dan opinión sobre qué es lo que, digamos, tienen que decir con cuál es la situación de esa persona. Claro. Y el tribunal es el que toma la decisión al respecto, inclusive puede tomar una decisión contrariando el informe médico, cosa que en general no sucede. Uh-huh. Uh-huh. Lo cierto es que en los últimos años el cuerpo médico, digamos, o parte de los peritos del cuerpo médico forense vienen fallando de alguna manera, un tanto sistemático, vienen dictaminando, para ser más precisa, a favor de muchos de los represores. Y luego, con lo que se conoce como juntas médicas, cuando puede ser que el tribunal le quede alguna duda, entonces convoque a una junta médica, que son tres médicos, sea con un dictamen diferente. ¿Qué es lo que sucede con Mutasar? En principio, para que todos nos quedemos también tranquilos, Mutasar ya tiene dos condenas anteriores, está sometido a su tercer juicio, es un juicio por 44 hechos, que tiene además otra particularidad, que es que se lo están imputando también por delitos contra la integridad sexual. Sufrió una descompensación cardíaca, debieron suspender el juicio, se hizo un informe y el primer informe decían que debían esperar 30 días para que se reponga. Una vez pasados esos 30 días se volvió a pedir otro informe y en ese informe el médico del cuerpo médico entendió que no podían someterlo a ese estrés, a Mutasar, y por otro lado los dictámenes médicos de las querellas dijeron lo contrario, y finalmente ayer el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero resolvió con el juicio con Mutasar como imputado, es decir, emprendimiento causa de Mutasar respecto a los otros imputados. Quiere decir que este es el procedimiento que se debe llevar adelante. Después se verificará, digamos, si el tribunal coincide o no coincide, y siempre tendrá que justificarlo, y obviamente la parte tendrá la posibilidad de recurrir en casación si no está de acuerdo con la decisión, que calculo que es lo que sucederá acá también. Elizabeth, bueno, muy muy gráfica tu exposición. Necesitamos muchas veces, aún quienes estamos permanentemente al lado de estas cosas, alguna claridad de tipo conceptual en lo que tiene que ver con lo jurídico, así que siempre viene bien charlar contigo para ir aclarando estas cosas, sobre todo con la expectativa que genera este juicio, porque si bien nosotros aquí en este programa, por ejemplo, tratamos a todos los juicios por igual, no desconocemos que hay algunos que tienen una simbología más fuerte y que seguramente van a quedar como hechos históricos de los que se va a hablar mucho tiempo después de nosotros. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Por favor, y cuando necesiten, estoy a su disposición. Hemos charlado con Elizabeth Gómez Alcorta. Ella es integrante, es abogada y es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Bueno, Silvina, anuncios en oral y público. Sí, el Instituto Espacio para la Memoria y la comunidad educativa del Instituto Vocacional de Arte La Bardén y Barrios por Memoria y Justicia nos invita a la colocación de una baldosa en homenaje a Inés Adriana Cobo y María Claudia García Irureta Goyena, ambas militantes populares detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Esto es un acto homenaje a ellas. Que se va a realizar sábado 29 de septiembre a las 15 horas en Avenida Garay 1684, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que, bueno, además de Inés Adriana Cobo, y pensando en María Claudia, recordé a Macarena Gelman, su mamá, ¿no? María Claudia es la mamá de Macarena y hoy tratamos de comunicarnos con ella, porque está viniendo a Buenos Aires, recién embarcando para llegar para este acto homenaje. Bueno, seguramente tendremos material, la voz de Macarena, para escucharla la semana que viene, ¿no? Más que seguro será así. Bueno, ¿te parece que nos metamos en la jornada de esta semana? Del martes, cuando allí en la ex ESMA, en el edificio Cuatro Columnas, en el auditorio Mabel Gutiérrez, se realizó el homenaje a Ana María Cariaga, a punto de dejar su cargo como directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, y también la presentación del doctor Eduardo Tabani en el cargo. ¿Te parece que nos metamos a escuchar alguno de los audios como para que nuestros oyentes entiendan ese acto en el que participamos y los podamos meter a ellos también imaginariamente en ese lugar? Perfecto. Bueno, arrancamos, si te parece, con Marta Vázquez, la vamos a escuchar a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque en un momento Silvina, que estaba a cargo de comandar desde el micrófono el acto, dijo, bueno, alguien del Consejo Ejecutivo quiere hablar, y empezaron a pararse de a uno y hicieron uso de la palabra casi todos. Empezamos escuchándola a Marta Vázquez. Es muy difícil para mí saludar y despedir momentáneamente, porque va a ocupar algún otro cargo seguro, a la querida amiga Ana María. Verdaderamente, cuando pienso y cuando comenzamos en el 10, no había nada. La obra que se ha hecho, todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto a partir de estos últimos tiempos, ha sido una sorpresa para mí. Nunca imaginé que podían avanzar de esta manera. ¡Cuánto mérito! ¡Cuánto trabajo! Cuánta disposición y deseo de trabajar por la memoria. Ana María, me recuerdo de tu madre, Esther, y me acuerdo de la última vez que la vi. Ella está acá, está segura, y te está apoyando. Te estará abrazando. Lo mismo que todos nuestros queridos siguen siempre acompañándonos. Ana María, te deseo un buen futuro. Que lo que hagas sea de tu gran satisfacción y sigas teniendo el mismo éxito. Eduardo, muy contenta con que seas el sucesor de Ana María. Espero tú de negocio. Esto que estamos escuchando es el coro Retruco. Es un coro que lo que hace en estas canciones es retomar aquellas viejas consignas, ¿no? Y darle la tonalidad del coro. Aquellas viejas consignas que hoy parecen olvidadas, pero que durante muchísimos años tuvieron un peso fundamental. Y con ellos de fondo nos vamos a seguir escuchando testimonios del otro día en el homenaje a Ana María Cariaga. Vamos a escuchar ahora a otra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, en esta ocasión. Bueno, querida Ani, las baterías son feas, pero acá no hay despedida. Vos te creías, vos, que ibas a pasar la noche linda, por y paz, no, que no, te quedás con nosotros en buena hora. Realmente para también apoyar a nuestro querido nuevo director. Y realmente, Ani, una profesora mía decía que la persona se la juzga por los hechos, no por las intenciones. Y vaya si las intenciones las convertiste en hechos en todos estos años. Te tocó bailar con la mafeana. Pero realmente vemos el producto, vemos realmente lo maravilloso. Y estamos muy orgullosos, las madres, de integrar este querido Instituto Espacio para la Memoria. Así que gracias, Ani. Vos, fuerza, valor. Y por supuesto, gracias en nombre de nuestros chicos, de tus compañeros, de los 30.000. Gracias, Anita. Y nos vamos a escuchar otra voz de una madre, la voz de la enorme en su pequeñez física, Nora Cortiñas. Yo quiero decir primero que hoy siento acá que está Esther y está Mabel Gutiérrez con nosotros. Dejó girones de su vida, como se dice a veces cuando la gente es luchadora y tiene que salir adelante, con todo lo que se escuchó aquí, que es la historia de estos 6 años, donde hubo de todo. Se trabajó con alegría, pero se trabajó también con mucho dolor. Se recibieron a veces golpes no merecidos, pero que igual, de cualquier manera, yo creo que la vida es así. Está eso bueno y eso malo. Y Ada supo también asumir estas expresiones o rechazos con esa dignidad que le da su historia. Y no usó de su historia personal en ningún momento para seguir adelante y para construir como construyó este espacio. Creo que lo demostró todos los días y con mucha fortaleza. Y también decir que tuvo un equipo alrededor que supo acompañarla. Tuvo un equipo que tuvo también la fortaleza, además de escucharla cuando ella determinaba que no iban a responder a las cosas negativas, que no se le puede dar ningún tipo de calificativo, porque entre nosotros todos estamos de la misma vereda y no tenemos por qué coincidir todos. Sería terrible. No podemos coincidir todos en un pensamiento crítico. Así que esto yo le agradezco. Yo hoy me siento acompañada por Esther. Como decía Marta, seguimos, nosotras la conocimos, caminamos con ella y caminamos con su pena cuando no estaba Ana María, y cuando ella recuperó a Ana María, dijo: yo sigo porque quiero ver a todos acá caminando con nosotros. Esa valentía de ser y esa fuerza que tiene Ana. Así que esta es una parte de la historia. Y creo que los que algún día tuvieron gestos que le produjeron dolor, yo creo que hoy ya cambiaron. Ya se habrán dado cuenta en este tiempo que la tarea de llevar adelante el instituto no fue nada fácil. Decirle a Eduardo que, bueno, también se va a tener que aguantar, pobre hombre, ¿no? Otra más, recibir recomendaciones. Ponete fuerte, asumir, Eduardo, porque seguimos haciendo lo mismo. Así que bueno, y decir que Ana no se va, porque Ana ahora va a ser consejera y no era tan fácil para ella. Yo me voy y arréglense. No, tiene que seguir entregando para seguir manteniendo todo lo que se hizo hasta ahora y ayudar a Eduardo a seguir construyendo y ver cómo vamos a, el día que él tenga que dejar su cargo algún día, poder también agradecerle, que estamos seguros que sí. Así que un abrazo, y un abrazo a todos los que están acá, porque entre todos construimos este camino. En cada época, en cada momento, cada uno puso su esfuerzo, su comprensión, su granito de arena. Y entre todos estamos trabajando por la memoria, porque los 30.000 están con nosotros acá. Están permanentemente, y todos los que pasaron cárcel, exilio, todos los que sufrieron también este conjunto de situaciones tan dramáticas que vivimos, todos caminamos juntos. Así que agradecerle a Ana, porque yo les quiero confesar, yo en la casa de Ana soy la madre, la abuela, la bisabuela, tengo el orgullo de pertenecer a esta familia que, no sé, me han aceptado, allá ellos, ¿no es cierto? Bueno, porque los parientes se los reciben por herencia, pero acá no, acá es elegirte por un afecto. Espero que sigamos juntas trabajando y que sigamos trabajando por la verdad, por la justicia, por la memoria y por el país que querían los que no están y los que estamos todos acá. Un país para todos y todos con justicia social y con respeto de unos con otros. Así que gracias, Ana, gracias, Eduardo. Ahora van a ver cuando lo saluda Eduardo. La diferencia que tenemos, no políticas. Gloriosas las madres con su sabiduría. Vamos a escucharlo ahora en este homenaje que se realizó en la ex ESMA, en el Auditorio Mabel Gutiérrez, a la licenciada Ana María Cariaga, que está dejando su cargo como directora ejecutiva del IEM. Y mientras lo esperamos a Eduardo Tabani, que va a asumir ese cargo, vamos a escucharlo a Adolfo Pérez Esquivel, que no solo se refiere a la figura de Ana Cariaga, sino que también hace una mención que no solo hizo Pérez Esquivel, que tiene que ver con la autonomía, con la autarquía del Instituto Espacio para la Memoria. Siempre digo que la diversidad es la riqueza de los pueblos. La uniformidad nos lleva al totalitarismo. Ana María, querida amiga, compañera de caminada, de luchas, hemos compartido muchísimas cosas, buenas y de las otras. Hoy le pasás la posta a Eduardo. Ustedes saben que la posta es una gran carrera y quien la recibe tiene que seguir andándolas. Tiene que seguir corriendo y tiene que seguir haciendo caminos para llegar a la meta. Y si no, se pierde la carrera. Durante todos estos años, te quiero decir, Ana María, y los sabes, que hubo muchísimas dificultades, incomprensiones, ataques. Y todo esto lo asumiste con una gran serenidad y diría algo más. Con una gran dignidad. No contestaste los agravios, o mejor dicho, lo contestaste de otra forma, construyendo, haciendo y caminando juntos. Y esto habla mucho de la calidad de persona que eres, ¿no? Y quiero decirles algo, que una de las cosas importantes del espacio para la memoria es la autonomía, que no vamos a renunciar a eso. Porque la única forma de que tenga presencia en todos los tiempos, más allá de los gobiernos de turno, más allá de eso, está la presencia de esa memoria en todos los tiempos. Y esperemos de que esto lo tengan en cuenta, porque esa autonomía hace a la salud del espacio para la memoria, pero hace a la salud de un pueblo. Hace a la salud de que esa memoria, a esa memoria no la asfixien, porque esa memoria pertenece a cada uno, a cada una de aquellos que integramos este pueblo, no solo argentinos, sino latinoamericanos. Algunas de esas consignas están coreadas en plazas primero, en canchas de fútbol después, allí cuando ya venía cayendo la dictadura. Yo recuerdo eso, quizás uno de mis primeros contactos con estas consignas tuvo que ver cuando en las canchas de fútbol, por allí por el 80 y principio del 83, comenzó a aparecer esta consigna que implicaba las masas perdiéndole el miedo a las policías que estaban enlatando a pesar de la presencia policial, ¿no? Lo que era todo un síntoma social. Si ustedes quieren saber lo que es una militante full time, qué mejor que preguntarle a Beinush Schmuckler. El doctor Schmuckler hace referencia a esto en el homenaje a Ana María Cariaga. Bueno, hacía falta que hablara la juventud del IEM. Yo Claro, ustedes se ríen, pero yo soy de los jóvenes, porque yo no tengo 6 años en el IEM, sino la mitad del tiempo. Y la verdad que después de escuchamos a todos los que se han expresado acá, en realidad yo lo único que puedo hacer es testimoniar que todo lo que dijeron es cierto. Pero que yo me quiero señalar esto. En realidad, cuando me hicieron el honor de integrarme al consejo, yo pensé que, bueno, esto era una cosa de que cada tanto, una reunión, etcétera, me engañaron terriblemente. Pero creo que la principal responsable de ese engaño es Ana María. ¿No? Porque Ana María es una militante de fierro, ¿no? Y con suavidad, con dulzura, etcétera, realmente me llamaba a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche, y casi todos los días. Me hizo integrar de una manera muy fuerte, pero que no me arrepiento, pero realmente es cierto que la construcción es colectiva, pero toda construcción colectiva tiene un centro, un eje, una dirección. Y la verdad es que Ana María fue la que amalgamó a todas las voluntades en la construcción de esta realidad. Y estoy seguro que va a seguir ayudando, y yo la voy a llamar ahora a ella todos los días de la misma manera, para que contribuya. Y el papel que ha jugado en los juicios, el día, ¿no? que Ana María ha sido factor sustantivo. He estado casi siempre ahí, de Comodoro Pi, ya creen que es del Poder Judicial. Y quiero también dar otro testimonio, porque yo a Eduardo lo conozco muy bien. Y sé que está en las mejores condiciones, porque lo ha demostrado, porque yo lo he vivido y sufrido en la Asociación de Abogados de Buenos Aires como presidente, y lo he sufrido, es una manera de decir, porque nos forzaba también a todos a un trabajo muy importante, y la verdad que ha sido una presidencia memorable en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Todo esto que estamos escuchando se dio en el marco del Auditorio Mabel Gutiérrez, allí en el edificio Cuatro Columnas y en la ex ESMA. Y era inevitable que se hiciera referencia a ese lugar. Fue lo que eligió para comenzar su intervención por parte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman. Venía un brazo, a la ESMA siempre motivo de un pensamiento para mujer. Todo es una fuerte, conmovedora paradoja. La primera es que aquí me imagina acá. Se pone a pensar que Macera y Chamorro y toda esa banda de personajes habrán celebrado más de una vez que habían vencido y que habían exterminado la subversión, como ellos llamaban, de las más diversas maneras. Y me parece a mí que la primera cosa que hay que celebrar en esta primera etapa del Instituto Espacio para la Memoria, que es uno de los nombres que tiene la lucha por la memoria, tan plural y tan multifacética, y que abarca tantos y tantos y tantos sectores de la sociedad argentina, es que nosotros, al celebrar el éxito de Ana María en su gestión, en realidad propongo que celebremos que no fueron los represores ni la dictadura la que venció en este lugar, sino que fueron los compañeros detenidos, los sobrevivientes, los organismos y el pueblo que los terminó llevando a ellos, a los sitios de los atentados y a la condena social, política. La segunda paradoja para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es que, siendo la construcción colectiva nuestro máximo orgullo, el respeto a la pluralidad y las diversas miradas estemos justamente, correctamente, homenajeando, celebrando la labor de una compañera. Y esto no es para nosotros contradictorio, porque los colectivos se construyen día a día, enfrentando dificultades, enfrentando las diferencias reales y algunas no tan reales. Lo que nosotros consideramos que continuará y dejará su huella en la historia de Ana María Cariaga en el Instituto Espacio para la Memoria es que ha sido siempre la más fervorosa constructora del colectivo, la más generosa impulsora del debate para superar las diferencias y entendemos nosotros. Estamos escuchando, hemos ido escuchando durante todo el programa el coro Quiero Retruco, no solo Retruco, sino Quiero Retruco, dirigido por el maestro Jorge Bidón Chanal, que estuvieron allí levantando al público sobre el final del homenaje. Con esta casi retirada de murga vamos llegando nosotros también al final del programa, pero vamos a escuchar antes parte de la intervención de Eduardo Tabani, quien va a asumir el cargo de director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria en los próximos días. Conformamos ese colectivo que en la unidad que nos debemos, a pesar de la diversidad de pensamiento y probablemente también de acción, esa necesaria comunión que nos damos hoy aquí, la necesaria comunión que nosotros, tanto Ana como yo, como los compañeros y compañeras que integran el Consejo Directivo del IEN, reclamamos, pedimos, rogamos, que tengamos presente esa necesidad de estar juntos, porque todos sabemos que el enemigo acecha y que está atento y vigilante. Entonces, por eso aquí las madres, por eso los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, señalaron esa necesidad. En la diversidad que conformamos, por favor, lo primero que vamos a pedirles es que tengamos claro que debemos estar unidos, juntos, en la tarea de enfrentar esto que es nada menos que cumplir con la demanda del movimiento de derechos humanos, ha levantado como consigna y hoy es una suerte de mensaje universal, por memoria, por verdad y por justicia. Quiero básicamente también comenzar entonces señalando, reafirmando, que mi compromiso con la labor que se me encomienda y muy especialmente con la dedicación que por lo visto aquí me han marcado la cancha de alguna manera, tengo por delante es con la lucha histórica del movimiento de derechos humanos. Quiero decirles también que lo que a mí respecta, no vengo solo a ocupar el cargo para el que he sido designado, sino también vengo a honrarlo. Por eso, esta responsabilidad la vivo como un acto de activa militancia, que procura de que la memoria viva ya no como añoranza, sino como acción consciente, para que finalmente se hagan realidad los sueños que soñaron todos los compañeros, todas las compañeras. Quiero decir que una de las formas, una de esas formas de colaboración tiene que ver con la preservación de los lugares, los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, esos que funcionaron como soporte material de la represión. Esos lugares hablan, esos lugares son marcas, esos lugares están ahí. El Atlético, Orleti, Virrey Ceballos, el Olimpo y parte de este predio son sitios a nuestro cuidado. En esos y en este predio se concentra buena parte de la memoria. Su mantenimiento y recuperación requiere, por cierto, de obras que solo pueden garantizarse si logramos las necesarias partidas presupuestarias para emprenderlas. Ustedes saben que esa no es tarea sencilla. Preservar, investigar, documentar, archivar, transmitir, requiere ingentes esfuerzos humanos y de recursos económicos. Y un presupuesto que la burocracia local suele restringir a la hora de necesitarlo. Vamos a resistir y enfrentar esas prácticas que se han venido imponiendo a lo largo de todos estos años. La referencia a la cuestión presupuestaria nos lleva también a destacar la precarización que de continuo compromete el empleo público en la ciudad de Buenos Aires. Quiero también reafirmar mi compromiso con los trabajadores del Instituto de la Pareja, con los que trabajaremos para que en todo lo que de nosotros dependa, esa precariedad, cuya reparación es resorte del gobierno local, pueda por fin removerse. Quiero decir también que será más fácil transitar ese camino si lo hacemos juntos. El lugar elegido, la sala, Mabel Gutiérrez, es también parte del mensaje que queremos transmitir. En este lugar aún resuenan los ecos del mal absoluto. Por eso aquí se trabaja para que no haya olvido. Aquí se trabaja para que no haya reconciliación posible. Seguiremos trabajando contra la banalización, la indiferencia y el olvido. Solo puedo garantizarles que voy a poner lo mejor de mí. El merecimiento, en todo caso, deberán evaluarlo en el tiempo que me toque llevar a cabo esa tarea. Y estaremos aquí, seguramente, en esa oportunidad, para rendirles cuentas. Muchas gracias a todos. Bueno, y llegamos al final de este programa, que transcurrió, podríamos decir, en dos mitades, ¿no? Aquella primera con Elizabeth Gómez Alcorta hablando sobre el juicio de la ESMA que se viene, y la otra, la segunda mitad, con el hecho personal, pero también con el hecho político del cambio de autoridades en el Instituto Espacio para la Memoria, en esta nueva articulación, nueva, digo, 6 años, pero para un organismo seguramente es poco, entre el Estado y los organismos de derechos humanos, tratando de preservar la memoria y alcanzar verdad y justicia. Gracias, Euge. Euge estuvo trabajando en los audios que escuchamos durante todo este programa. Nos vamos yendo. Hasta la semana que viene. Nos encontramos para volver a ser oral y público para seguir hablando sobre los juicios. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.